en el 2007-12, en el 2008-13, en el 2009-14, en el 2010-16, en el 2014-17. Macri arrancó con 21 y en el 18 se redujo a 11. Hay que detenerse a ver estas cosas, hay que empezar a darnos cuenta cómo se hace la burocracia del Estado, cómo se logra que un país funcione y cómo se va y se viene todo el tiempo improvisando, porque no se asume en ninguno de los casos un proyecto que se sepa dónde se quiere ir, para qué y de qué forma. Y entonces, ni le cuento la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones y demás que se aumentaron. Estos números son absolutamente chequeables, están a disposición de todos porque son datos sacados del Banco Central, son datos sacados del INDEC, son datos sacados de los números oficiales. Hace 3 años se hacía cargo Cambiemos. Vaya si cambió la Argentina. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el congreso del PRO que se hizo en Parque Norte, los militantes y activistas del PRO pusieron 81 razones por las cuales tiene que seguir manejando la Argentina. Se la voy a leer porque ayer no tuvimos tiempo. Bueno, primero, se dio vuelta la situación de la energía que estaba en estado catastrófico. Bueno, se dio vuelta efectivamente la situación de la energía. Ya sabemos las tarifas. Combate frontal al narcotráfico con récord de incautaciones y detenciones. En los 3 años, el punto 3 de lo que dicen los militantes por lo que tienen que quedarse en el gobierno, en los 3 años se construyeron más autopistas que los 65 anteriores. El punto 4, cientos de obras de agua cloacas en todo el país. El 5, revolución de los aviones, el 40% más de pasajeros de cabotaje que en el 2015. El punto 6, bajó un 23% la cantidad de asesinatos del 2015. El 7, ordenamiento de las cuentas del Estado. En el 2019 no va a haber déficit. Bueno, esto es una promesa en el aire que sueñan ellos. El punto 8, Red sube, el 70% de los viajes en transportes públicos tiene descuento. No hablemos de los aumentos del transporte. El punto 9, la UH para hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. El punto 10, las llamadas ya no se cortan y hay señal en la ruta. El punto 11, obra pública sin monopolios ni corrupción, precios 40% más bajos. El punto 12, bajaron muchísimo los cortes de luz. Electricidad, debería decir, ¿no? El punto 13, respecto total de la independencia de poder judicial sin operaciones ni agresiones. El punto 14, cosecha récord de trigo y maíz. Se apuraron, muchachos, el trigo no va a ser cosecha, lamentablemente, para la Argentina por las lluvias y las inundaciones. El 15, pasamos del aislamiento internacional al apoyo de los principales países del mundo. El punto 16, refundación del crédito hipotecario. Se dieron 165.000 que habían desaparecido. Sería bueno saber cómo los están pagando con la inflación y con el dólar, ¿no? El punto 17, se pusieron las bases para la economía sana, basada en la invención y la exportación. Estos muchachos deben estar desactualizados, porque por primera vez la balanza comercial es al revés. Gastamos 10.000 millones de dólares más en lo que importamos que en lo que exportamos. El 18, libertad total de expresión de opinión sin presiones ni amenaza. Esto es cierto. Punto 19, se más que duplicaron las exportaciones de carne. 20, tenemos un gobierno que escucha a la sociedad y reconoce errores. Bueno, que escucha a los jubilados y en todo caso que preparen un bono. El 21, el INDEX, que mentía y manipulaba, ahora es otra vez profesional y creíble. 22, miles de trámites absurdos eliminados o simplificados. El punto 23, medios públicos plurales que no mienten ni persiguen opositores. Bueno, esto de que no mienten es discutible, de lo que no persiguen opositores es cierto. 24, el Congreso otra vez debate los temas principales del país. Muchachos, batieron el récord de poco trabajo. Nunca hubo tan pocas sesiones. 26, más de 60 detenidos por causas de corrupción gracias a las leyes como la del arrepentido. 27, se quintuplicó la producción de energía renovable y en el 2019 crecerá aún más. 28, bajó un 69% la cantidad de secuestros. 29, en el 2019 todos los trenes tendrán frenos automáticos. No es cierto. El Belgrano Sur y Belgrano Norte no lo van a tener. El 30, creación de becas Progresar con más plata para los que estudian. Habría que averiguar esto porque la verdad no lo sé. 31, federalismo. Se terminó el sometimiento de las provincias por parte de la Casa Rosada. Nunca hubo tanta negociación con las provincias para que le aprobaran las leyes. Y nunca hubo tan demostración de poder de la billetera. Te doy, pero me tenés que votar. Eliminación del cepo y salida del de default. Estamos en cesación de pago disfrazada con el préstamo del fondo, muchachos. 33, se multiplicaron por 5 los créditos públicos a las pymes. Averigüen esto, porque la verdad no pueden pagar ninguno el interés que se cobra de la usura gracias a la política económica. 34, 4G pasó de cubrir el 10% de la población al 58%, en el 2019 será el 93%. 35, récord de turistas extranjeros e inversiones en turismo. 36, por primera vez se tiene en cuenta las víctimas de los delitos. 37, más de 8.600 kilómetros de rutas terminadas. 38, reparación histórica para más de 1 millón de jubilados. 39, PAMI ahorra el 80% de compra de los medicamentos. Digamos de paso, no nos olvidemos, la libertad que tienen los laboratorios para aumentarlo por lo menos un 200% o 300% en algunos casos. 40, expediente electrónico. Ya no hay más papeles en todo el Estado Nacional. 41, se puede crear una empresa en un día, antes llevaba meses. 42, 4.000 cámaras en colectivos y 2.000 en las estaciones de trenes. 43, exportar simplemente un sistema fácil que ya exportan a 87 países. Punto 44. Traspaso exitoso de la Policía Federal a la ciudad. Habría que hablar con los policías, a ver qué dice. 45. Primer gobierno nacional que se ocupa de integrar villas y asentamientos. 46. 15 plantas de tratamiento cloacal para 3 millones de personas. 47. Más de 1.200 trámites por internet que antes eran personales. 48. Se nombraron 211 jueces y fiscales, el triple que en el 2011 y el 2015. 49. Bajó más del 60% la publicidad oficial y se reparte con criterio objetivo. Es cierto, a La Cornisa, a, le doy la palabra, a Clarín, a La Nación, es cierto, es objetivo el criterio. El punto 55, más integridad y transparencia en el control de funcionarios públicos. 56, la mayor renovación de trenes de carga en 40 años. Si traten que no se le caigan los puentes, por favor. 57, menos descuentos en los salarios gracias a la ley de riesgo de trabajo. 58, crecimiento de las exportaciones de INVAP. Entonces no le importen a los chinos, que se lo paró Trump, y no traten de comprarle a los rusos centrales nucleares, porque no la hacen INVAP. El punto 60, aerolíneas, más pasajeros, 25, más aviones y más autosustentable. Sí, pero ahora como van a permitir que los pilotos puedan ser extranjeros, es probable que mañana y pasado no haya vuelos por paro de los pilotos. 61, programas sociales sin intermediarios directos del ANSES a la gente. 62, 6 millones de créditos de ANSES a jubilados, familiares vulnerables. Sí, y de a 1.000 millones a Vidal para que pueda cerrar la tesorería de la provincia. El 63, por primera vez se evalúa todas las escuelas del país. 64, bajó un 13% la cantidad de robos de auto. 65, más de 150 mercados nuevos para exportar carne a China, limones a Estados Unidos. 66, empezó la obra más importante del Riachuelo desde 1944. 67, gobierno abierto, más datos públicos y acceso a la información. Pongan por favor lo que firmaron con el fondo, que no lo conoce ni el Congreso. 68, volvimos a exportar gas después de 11 años, pero la Patagonia no tiene gas, sería bueno que alguien le instale. 69, Itabaté en Corrientes es el primer puerto construido en 21 años. 70, uno de cada tres hogares tiene tarifa social. 71, Metrobús en 13 provincias para 2.300.000 pasajeros diarios. 72, volvieron los concursos para cargos en el Estado Nacional. No lo creo, la verdad que no lo creo. 73, no que se han vuelto los concursos, no creo que después de los concursos lleguen ellos. Los muchachos políticos han aumentado, como les dijimos, el empleo público en una cifra impactante. 73, la Comisión de Defensa de la Competencia, que estaba parada, volvió a funcionar. 74, producción de carne vacuna, que es la mejor desde el año 2009. 75, lanzamiento exitoso del satélite SACON 1. 76, se modernizaron los aeropuertos, serán 30 en el 2019. 77, el Estado en tu barrio procesó más de 4.5 millones de consultas de vecinos. 78, se modernizó y transparentó la gestión de más de 1.000 municipios. 79, presentismo y controles biométricos para empleados públicos. 80, gracias a medidas del gobierno bajó el 30% el precio de las computadoras. 81, ni una cadena nacional. Bueno, con estos puntos, que se los leí, 81 en total, dicen que los tienen que volver a votar a ellos. Lo que le dije antes, cuando abrimos el programa, son los datos oficiales. Yo no le digo que no los vote o que lo deje de votar, simplemente que la Argentina cambió. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Qué decís, Diego? Aquí estamos, Miguel, escuchando atentamente la situación que tenemos en el país. Cada vez más complicado estamos cuando se nos viene un año electoral. Y los jubilados... Lo que es más importante de todo esto es que la sociedad está desinformada. Los medios de desinformación masiva cuentan una parte de la vida. Siempre hay un dato extra para entretenernos. Cuando no es un crimen en River Boca, es una denuncia. Y siempre hay algo que nos saca del eje de saber cuál es la realidad, ¿no? Sí, este mes, que es el mes de las fiestas, además, y que está tan complicado, y que a los jubilados le niegan darle un pequeño aval con unos pesitos más, por lo menos tienen el piadoso consuelo de que van a cobrar el medio aguinaldo, que son miserables 4.000 pesos y moneda. Además lo van a cobrar junto con diciembre, ¿no? Exactamente. Lo están cobrando, ya va. Sí, ya se está cobrando. 20 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, han pasado 27 minutos de las 6 de la mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, River ya está como espectador, una semana más, para saber con quién le tocará jugar. Hoy creo que hay uno de los dos partidos que van eliminando los tres candidatos, del cual el ganador jugará con River, ¿no, Enrique? Así es, 12:30 hora de la Argentina, en precisamente Abu Dhabi. Juegan Al Ain, el equipo de Emiratos Árabes, enfrentando al Wellington neozelandés. De este partido va a salir el rival de Esperance de Túnez. Van a disputar lo que sería cuartos de final el próximo sábado 15 de diciembre a las 13:30, hora de nuestro país. Y de ese partido, es decir, del ganador de Al Ain, Wellington de Nueva Zelanda, y que va a enfrentar el Esperance de Túnez, va a salir el rival de River el próximo día 18 a la 1:30 de la tarde, hora de nuestro país. ¿Y Real Madrid con quién tiene que jugar? La Real Madrid espera al rival que sale del partido que van a disputar el sábado 15 a las 10 de la mañana, el Kashima Antlers de Japón ante las Chivas de Guadalajara de México, y el día 19 va a ser la otra semifinal, precisamente entre el ganador de ese encuentro y el Real Madrid, el campeón de Europa. Ahora, o sea que, digamos, están jugando los campeones de todos los continentes, pero tenemos que observar algo, ¿no? El equipo local juega hoy. No sé cuál es la chance que tiene deportivamente, porque no lo conocemos. De todos esos, me parece a mí que el que puede sorprender, como siempre ha sorprendido por la velocidad y demás, pueden ser los japoneses, ¿no? Sí, exacto. El actual porque campeón de Japón, además. No creo que haya ningún peligro para que el Real no se clasifique. Pareciera a priori que no, ¿no? Porque el tema del Mundial de Clubes, este esquema que se hace en cuanto a la definición de lo que es el torneo, se hace exclusivamente para que la final la jueguen el campeón de América contra el campeón de Europa. Digo, no es más fácil volver al esquema anterior y jugar el partido como se jugaba hace muchos años atrás. Esta es la 15ª edición del Mundial de Clubes, y jugarlo como corresponde, la final entre el campeón de América y el campeón de Europa, y listo. Esto no tiene ningún sentido, porque no, salvo lo que pasa que en algún momento hubo que conseguir votos en la FIFA. Bueno, sí, esto tiene que ver con eso. Entonces había que quedar bien con todo el mundo. Exacto, esto tiene que ver. Lo que pasa es que son tan pobres los otros equipos que van, inclusive el campeón de la CONCACAF, que en este caso es el Guadalajara, tiene una copa similar a la Copa Libertadores allí, que se juega durante todo el año, pero son de rivales muy pobres. Juegan los equipos de Canadá, algunos de Canadá, mayoritariamente los de la Liga de Estados Unidos y los de mexicanos. Después no el resto no interesa lo de Honduras, no interesa lo de Nicaragua. Son equipos muy pobres los que disputan ese torneo. Y llega a la final casi siempre el equipo mexicano, que es el más poderoso de la zona, porque cuenta con medios económicos y trae los jugadores que quiere en estos días. Hasta que aparezca un norteamericano, porque la liga se está reforzando. Sí, sí, sí, pero en este momento pasa que los mexicanos, que ahora están por contratar a la gente del Monterrey en 12 millones de dólares a Maximiliano Mesa, el jugador de Independiente. Es decir, nadie pone 12 millones de dólares por un jugador que yo no sé si los vale realmente. me parece que están pagando mucho por el jugador. Es un jugador de buen nivel, estuvo en las selecciones en el Mundial, pero me parece que 12 millones por jugador. Bueno, pero no te olvides que cuando sos internacional valés un par de millones más, ¿no? Y sí, pero no 12, Miguel, me parece un poquito exagerado. Pero bueno, hoy es 12 del 12, supuestamente es el día del hincha de Boca. Digo supuestamente porque iba a dar una conferencia de prensa Angelici, no la dio, pero no se sabe si a las 4 abren el estadio, se supone que sí. Está programado, Miguel. Pero están diciendo de que la seguridad todavía no le dio garantías a Boca, etcétera, etcétera. Lo que está pasando es que temen que si abren el estadio de Boca empiecen a escuchar algo hostil contra la conducción actual, ¿no? Sí, y a lo mejor algún incidente, ¿no? En fin, veremos qué pasa. Hoy es el día del hincha de Boca, pero no sabemos si se va a abrir el estadio a las 4 de la tarde o no. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miren, cuando hablamos de los recortes imprescindibles en el gasto político, hay algo que nunca se toca. Y vamos a darle algunos datos para que usted tenga idea de lo que pasa en nuestro país con las cosas que se podrían totalmente reformar. Primero, las embajadas argentinas, salvo honrosas excepciones, o los embajadores argentinos, generan muy pocos negocios. Es decir, ¿cuál es el rol de un embajador? No es solamente representar al gobierno de turno, sino ver de qué forma el país puede venderle a un del Estado destacado la mayor cantidad de cosas y qué beneficio puede tener el país si importa de ese país alguna otra cosa. Bueno, salvo honrosas excepciones, esto no lo hace casi ninguno. Pero le voy a dar un dato. La Cancillería Argentina paga 213 contratos de alquiler, 213, en el exterior de distintos edificios que tenemos alquilado para representaciones diplomáticas, para que vivan, para consulados, para representaciones internacionales, para lo que fuera. 213 contratos que hay que pagar mensualmente, aparte de las propiedades que tiene el país en el exterior. Como por ejemplo, una embajada que yo conocí, que era espectacular, en Tokio, y que cuando estaba terminando el gobierno de Alfonsín, lo vendieron y misteriosamente el dinero ese se perdió y nunca llegó a la Cancillería. Esto ocurrió en los últimos meses del gobierno de Alfonsín y nunca más supimos nada, nunca se investigó, nunca se dijo nada. Bueno, vendieron una ubicación céntrica, ustedes saben que en Tokio no hay terrenos, era una ubicación espectacular de la Embajada Argentina, la vendieron el lugar físico, que estaba muy bien ubicado, una esquina maravillosa, y se perdió la valija que traía el dinero para Buenos Aires. Y nunca más supimos nada. Repito, último día del gobierno de Alfonsín. Quiero decirles que nuestro país tiene una ley que es la que permite que se nombren 25 embajadores políticos. Es decir, hasta 25, un presidente que no sean de carrera los puede nombrar con destinos concretamente políticos. Bien, en esta situación todos los gobiernos colocan distintos representantes políticos. Ahora, para que usted tenga una dimensión de dónde estamos, el sueldo de un embajador argentino promedio es de 15.000, 16.000 dólares. Por ejemplo, Bordón, Pilo Bordón, que es el embajador argentino de Macri en Santiago de Chile, cobra un sueldo de 15.000 dólares. El chileno, que es embajador de Chile en Buenos Aires, o sea, la función invertida de Bordón, que representa a Chile aquí, gana 3.300 dólares. ¿Quién tiene mal los números? ¿La Cancillería chilena o la Cancillería argentina? Porque si para vivir en Chile el embajador Bordón necesita ganar 15.000 pesos y le alcanza al embajador chileno que está en Buenos Aires ganar 3.300 pesos, vayan pensando ustedes cuántos 15.000 o 16.000 dólares se pagan. Les voy a decir, en América tenemos embajadas en Barbados, en Bolivia, pero además tenemos 5 consulados en Bolivia, en Brasil con 10 consulados, en Canadá con 3 consulados, en Chile con 5 consulados, embajada en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, que tenemos dos consulados, uno en Guayaquil y uno en Quito, El Salvador, en Estados Unidos, donde hay 7 consulados, en Guayanas, en Haití, en Honduras, en Panamá, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santo Domingo, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, etcétera. En 27 países de América, de los 30, tenemos embajada. Es decir, no tenemos embajada en Antigua, en Barbuda y en Bahamas. Después tenemos en todos los países de América. Y algunos, como les dije, con consulado. En Europa tenemos en 12 países, en varios de ellos con distintos consulados, y vale la pena, perdón, en Europa 22 países, dije 12 no, perdón, 12 son en Asia, en Europa son 22 países contando la Santa Sede en Roma, ¿no? 22 en Europa, 12 en Asia, 11 en África y 2 en Oceanía. Estas son las cantidades de embajadas que tiene la República Argentina. Ahora bien, ¿cuál es la efectividad de los embajadores? ¿Cuántas cosas se hacen en los destinos que yo le mencioné? Dejemos los países limítrofes, dejemos los consulados en Brasil o los consulados en países grandes, donde evidentemente hay que tenerlos, Estados Unidos y demás, porque son países muy grandes y la sede solo no alcanza. Pero organizadamente la Argentina podría tener un cuerpo diplomático mucho más preparado para generar negocios para el país. Bueno, esto no ocurre. Entonces, multiplique la cantidad de embajadores que tenemos. Un embajador gana $16,000 de sueldo promedio, y después tiene que pensar en lo que van los costos operativos, el consulado, todo el personal de la embajada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el costo operativo en el exterior es muy grande. Y salvo, repito, honrosas excepciones, es poco lo que se genera a favor del país. Para hablar de recortes podemos hablar de todo, también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Hoy la Grey Católica conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe. En México, en toda América, en Filipinas y muchos otros lugares del mundo, el 12 de diciembre de todos los años, se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe en honor de la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México. Se atribuye en esta fecha su aparición a San Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, en el año 1531, 5 siglos atrás, sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, de México, y en los templos e iglesias dedicados a su culto a lo largo del país por millones de peregrinos y fieles. Representa una de las celebraciones religiosas tradicionales más significantes del calendario litúrgico de América Latina. Se tiene por costumbre que estas peregrinaciones no solo incluyan fieles y organizadores, sino danzantes diversos, como la danza de los matachines, quienes lideran la procesión hasta llegar a la basílica. En la tradición de México está que los niños y niñas que nacen ese día se les ponga por nombre Guadalupe en honor a la Virgen. En España se celebra el Día de la Hispanidad con grandes actos, en Guadalupe, en Cáceres, Extremadura, en honor a la Virgen de Guadalupe, que ostenta el título de Reina de la Hispanidad desde 1928, año de su coronación canónica por el Primado de España y el Rey Alfonso XIII. Muy feliz día a todos aquellas que llevan con orgullo el nombre de la Virgen de Guadalupe. Y para recordarla, qué mejor que con una canción en la voz de Yolanda del Río. A ti, Virgencita de Guadalupe. Valiente que México entero te brinda sonriente, y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el se inflama. Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo. Tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto, y sé que con celo nos cubre tu manto, Virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo. Mi virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra dueña, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. El Tribunal Oral en la Federal número 4 determinó, con los votos de dos juezas, que Vudú puede quedar en libertad pese a estar condenado en la causa Chicone. Lo ordenó este tribunal señalando que no existe riesgo de fuga y que, como no está la sentencia firme, el ex vicepresidente, que fue condenado por la causa Chicone, ahora quedaría hoy en libertad bajo la ecuación de $1,000,000 que tiene que pagar. Le pondrán un aviso electrónico, es decir, una pulsera electrónica, a los efectos de que no se pueda mover a más de 100 kilómetros, que eso va rastreando permanentemente, no puede salir del país. Pero lo cierto es que Adriana Pagliotti y María Gabriela López Iñiguez, que son las que votaron a favor de la libertad de alguien que está, repetimos, condenado, pero que como no está firme la condena, espere el fallo final en libertad. Esa es la determinación que hicieron estas juezas. la obligación de comparecer quincenalmente ante el tribunal. Asimismo se le impuso al ex vicepresidente la prohibición de salir de la Argentina y la obligación de estar permanentemente en contacto con el tribunal. La magistrada ha considerado que el encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente y cuando se considera que existe un caso de concreto de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. La prisión preventiva debe tener un carácter cautelar, no punitivo, y al señalar de las medidas más severas que se le puede aplicar a una persona acusada de encuentro limitado por principios de legalidad de presunción de inocencia. Bueno, pero acá, que pudiera entorpecer la justicia, sí, porque hizo todas las maniobras posibles, incluso falsificó domicilio, dio domicilio falso y de qué sé yo. Por lo tanto, esta parte sí estaba cumplida y por eso le decretaron la prisión para esperar el juicio final, estando preso. Bueno, las juezas interpretaron que no, así que hoy quedará libre, en condiciones de presentarse cada 15 días, el ex vicepresidente de Cristina Fernández y ex integrante del partido de Alzogaray, Amadou Oudou. Ahora, siempre los políticos tienen coronita. Hay miles de presos que todavía no han llegado a juicio y que están detenidos con prisión preventiva y algunos llevan un par de años detenidos. Sí, es cierto, pero lo que ocurre acá es que como se supone que es público, la persona, que no se va a poder refugiar en ninguna parte del mundo, no se va a poder escapar, etcétera, etcétera, dicen que no hay peligro de fuga, pero de cualquier manera está condenado, ¿no? No es que está, tiene una condena primera, es cierto, no quedó firme porque se puede ir en, puede fallarse en contra incluso, ¿no? Se puede decir, bueno, no hacemos lugar y queda libre. Entonces, lo que establecen las juezas es que no se le puede dar una prisión preventiva a una persona como punitivo, sino que eso es precautorio si la persona se puede escapar o la persona puede entorpecer. Yo creo que entorpeció todo lo que pudo, y escapar seguramente que no se va a escapar, pero lo real del caso es que, como vos decís, se trata de una persona reconocida, por eso se lo dan. Ahora, ¿cuántos están así? Y pensá en Baez, por ejemplo. ¿Cuánto hace que está preso? No, miles hay que están detenidos. Pero Baez también es que hay peligro de que se fugue. Pero yo me refiero a la gente del común, que hay miles de detenidos, tanto mujeres como hombres, que cuando les hagan el juicio resulta que van a haber cumplido una pena más larga que la que le va a dar la justicia en el juicio. Pasa eso, sí. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, ayer el colectivo de actrices dijo que Juan D'Artés había violado a una actriz cuando era menor. Pasaron un video, hicieron todo un repudio a esta situación. El actor se defendió por las redes sociales diciendo que es mentira, que espera que la justicia falle sobre esto. El episodio ocurrió en Nicaragua. Yo quiero recordar que en Nicaragua no vencen las cosas, o sea, tienen más de 15 años hacia arriba todavía la posibilidad para que vence una causa, esto pasó hace 10 años, pero que en la propia Nicaragua está acusado Daniel Ortega de violaciones. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Bueno, esto de dar domicilio falso no es nuevo, porque Duchovny vivía en un baldío. Bueno, vive en un baldío, no sé si habrá podido construir algo. No, ayer justamente tiempo. Hablaba que uno de los temas más importantes para la economía era el ordenamiento fiscal. Yo creo que empezará por él, ¿no? Y supongo, quiero creer, pobre gente, porque por ahí está carenciado. Y después, con respecto a los puntos que usted leyó que dice este gobierno que hizo, yo tengo trato constante con la gente en la calle todos los días y le puedo asegurar que me parece que esos puntos nadie lo sabe y la crítica es cada día más cruel con respecto a este gobierno. Cruel en una realidad brutal que nos toca vivir a todos. Porque creo que tampoco conocen los otros números que dimos antes, ¿no? Sí, bueno, y con los aumentos de los servicios es catastrófico. Bueno, pero vivir en este país, en nuestro país, verdaderamente es prácticamente imposible. Estamos viviendo con migajas. Eso era lo que quería decir. Y como siempre, si para usted, muchas gracias en dejarnos hablar. ¿No tiene nada para decir hoy, que es el día de hincha de Boca? Que tengan un feliz día y que sea lo mejor para ellos. Y bueno, nosotros hemos sido felices. Lamentablemente yo el domingo perdí a mi madre a la mañana. Opa. Y a la tarde se da ese partido. Así que bueno, pero bueno, una mezcla rara. Pero bueno, lo que tengan un feliz día si pueden. Bueno, gracias. Los saludo por lo de su mamá. Bueno, le agradezco, muy amable. Muchas gracias. Buen día. ¿Quién es? ¿Terrenchi? Sí, ¿quién es? Buen día, Jorge Rufete de San Vicente. La verdad, amargado, porque tengo entendido que ya está por salir este Amadou Boudou, este ladrón, está por salir en libertad porque no hay peligro de fuga. Pero ¿por qué no se queda en la cárcel como se quedan la mayoría de los que no tienen plata? La verdad es que no puedo entender yo esta justicia. Sinceramente, cada vez estoy más descreído en ella. Es algo increíble que este tipo se tiene que podrir en la cárcel. Es algo increíble lo que pasa en este país, ¿eh? Y con respecto a... me estoy acordando del PAMI, ¿se acuerda de las sillas de ruedas, del asiento y ciento de sillas de ruedas que estaban en un depósito? Del PAMI. Que este director, presidente, ¿no es cierto? Este otro Yosapa de Regazzoni, que iban a hacer, iban a investigar todo eso. ¿Ustedes saben qué quedó todo eso? ¿Quién fue el responsable? No, la verdad que como tantas otras cosas, tiene título de anuncio y después nunca sabemos el final, ¿no? Claro, porque mire, acá en el Hospital de San Vicente no estaría de más unas sillas de rueda que se hacen falta para la cantidad de pacientes que entran, no solamente en el Hospital de San Vicente, el Hospital de Cañuelas, en varios hospitales. Estoy segurísimo que hace falta sillas de ruedas en la guardia. Y hay un montón en su momento, ¿no es cierto?, que estaban tiradas en un depósito y después nadie más dijo más nada. Y lo peor, no hay un solo responsable. Pero mire que han pasado presidentes, directores, como quiera llamarlo, en el cargo del PAMI. Y no hay un solo tipo preso. Es algo... Lo más grave es que no se normaliza con presencia de los jubilados como marca la ley, ¿no? Pero, bueno, señores, tiene la gran oportunidad ahora de... ahora vienen las elecciones. Ahí anda Scioli dando vuelta. Ojo que yo no soy macrista, de política nada. Pero ojo, ya anda Scioli dando vuelta y todo. Voten bien, porque después lloran. Voten bien. Gracias, ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Me gustaría hacer un punteo de estas... ¿Cuántas eran? ¿80? 81 mentiras, porque... Si tomamos una por una, no hay una sola que sea verdad. Empezamos por los medicamentos del PAMI, ¿no es cierto? Que antes tenía medicamentos gratis los jubilados y ahora le han sacado todo. Hacen convenios, ¿no es cierto?, que en realidad son puestas en escena para apropiarse de guita. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en dólares equivalía a 80 mil millones de dólares, ahora está en la mitad de la guita. Eso sí que es afano. Ese dinero, por ejemplo, fue a parar 10 mil millones para que cierre la caja de tesorería en la provincia y los jubilados no tienen un bono. ¿No eran 100 mil? ¿En total lo que le sacaron a los jubilados? ¿Cuánto? 100 mil millones. Por eso 10 mil, sí. Escúcheme, los aviones, el desguace de aerolíneas, le han dado el cabotaje a empresas extranjeras, cuando el cabotaje, por ejemplo, para los pequeños productores rurales... Pero le podrían haber dado el cabotaje que no cubre ni Aerolínea ni Austral, entonces no habría ningún problema, pero le dieron rutas que son comerciales. Es que con el cabotaje se paga el servicio de línea que une a todo el país, porque las empresas estas de bajo coste, ¿no es cierto?, no van a los lugares donde hay pérdida. No, pero por eso decía, si por ejemplo hacen un servicio en la provincia de Buenos Aires que, no sé, por decirlo cualquier cosa, unen Junín con Aeroparque o Balcarce o Tandil, no está mal, porque ahí no va aerolínea. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos no van a los lugares donde no deja plata. Bueno, pero por eso, pero la culpa no es de ellos, la culpa es que el régimen que se licitó son las mismas rutas comerciales que usa Aerolínea de Austral. Pasamos a las cloacas, que este gobierno se atribuye como mérito. Si Néstor Kirchner no hubiera echado aguas argentinas y creaba AISA, aguas argentinas de los franceses habían prometido iniciar las cloacas en el 2020. La decisión estratégica de Charlos Zapatada permitió que se haga algo de trabajo en ese sentido. Y le digo más, por ejemplo, las posiciones orbitales que gracias a la decisión política de Néstor Kirchner se pudieron salvar y además se construyeron dos satélites, las comunicaciones han mejorado en todo el país por esos satélites, que ellos no tuvieron mejor idea que dárselo a la empresa privada, algo que hemos pagado todos, para tener inclusive el fútbol gratis, ¿no es cierto? Y ahora hay que pagar todo, o sea que nosotros pagamos el satélite y lo usufructúan ellos. Cada vez más caro pagamos las tarifas digamos, de los celulares. Bueno, lo saludo. Puedo seguir, 80 puntos a desmentirlo uno por uno. Bueno, día por día. Muy bien. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto Morón, ¿me escucha? Hola. Hable, sí. Mire, los 80 puntos que han avanzado este gobierno es tan lento que no digo de que estén mal los 80 puntos, porque son los temas que había que avanzar. Pero a este ritmo, como está avanzando este gobierno, vamos a solucionar los problemas para el año 3000. Cuando es acuciante y resolverlos más rápido. Es cierto que el gobierno anterior ha avanzado muchísimo en campos que no eran necesarios. Han beneficiado a muy pocos en perjuicio de muchísimos. Es cierto que el gobierno anterior ha cargado una mochila de plomo a todo el pueblo para que no pueda levantarse nunca jamás. Pero tampoco vamos a decir que estamos avanzando con este gobierno a un centímetro por año. Entonces hay que poner más vigor, una política más nacional, que estemos todos empujando, y el campo tiene que ser el verdadero motor que saque, la verdadera locomotora que saque el país adelante, pero hay demasiada soja, hay demasiado negociado de los grandes pueblos. Eso hay que corregirlo. Gracias, señor. Noticias. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 6:58 minutos, 20 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima llegará a 28 grados. La mañana se muestra con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas, mejorando la nubosidad y disminución y vientos moderados leves del sudeste. En la tarde-noche el cielo seguirá nublado con vientos leves del sector norte. Telma Fardín denunció que fue violada cuando tenía 16 años en Nicaragua en una gira por el actor D'Artes, lo que provocó una situación de denuncia penal cuya copia fue repartida a la prensa en el día de ayer. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, la temperatura es de 6 grados, la máxima llegará a 15, el cielo está parcialmente nublado con vientos leves del oeste. 12 del 12, hoy es el día de la 12, pero no se sabe si se abren las puertas del estadio de Boca, que aparentemente tenía fijado que a las 16 se abrirían, pero seguridad todavía no garantizó el servicio. A algunos hinchas de Boca dicen que es una excusa porque hay ambiente desfavorable a la actual comisión directiva y que se podrían expresar en el estadio. Con tobillera electrónica, Vudú quedará hoy en libertad luego de depositar $1,000,000. Base vice Comodoro Marambio en la Antártida Argentina. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas y vientos leves. La temperatura es de 3 grados bajo cero. La máxima será de 3 grados sobre cero. Base Esperanza, temperatura 2 grados. La máxima llegará a 5 con cielo algo parcialmente nublado. base Carlini para un país bioceánico y continental, 1 grado bajo cero, la máxima 2 sobre 0. La mañana se presenta con cielo nublado y vientos leves a moderados del sector oeste. Base Belgrano 2, cielo nublado, proveedor de nevadas aisladas. La temperatura es de 4 grados bajo cero, la máxima 2 grados sobre cero. En Estrasburgo abrió fuego una persona, matando a 4 y hiriendo a varios, y se dio a la fuga. Lo buscan intensamente. Base San Martín, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. Temperatura mínima 4 bajo cero, máxima 2 grados sobre cero. Base Orcadas, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas. La temperatura es de 0 grados y la máxima de 6 grados. En los Emiratos Árabes Unidos dan a los turistas 10 días y si no tiene que demostrar para que le hagan una visa provisoria. Por lo tanto, el plantel de River, los dirigentes y demás tienen una visa especial porque se quedan más de 10 días en territorio árabe mencionado. Dos minutos pasan de las 7 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 2, que pasó ya a 25 con el registro de las 7 de la mañana. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. El Ministerio de Trabajo y Producción declararía hoy la conciliación obligatoria para que los pilotos, que están en dos gremios, levanten la medida de fuerza anunciada para mañana y pasado, en repudio a que se permite a pilotos extranjeros volar el cielo argentino en empresas nuevas que entregó el gobierno, la mayoría de ellas de cabotaje, que son empresas low cost. La página deportiva. Se juega esta noche, 20:45, hora de Brasil, la revancha de la final de la Copa Sudamericana 2018 entre Atlético Paranaense de Brasil y Junior de Barranquilla. El partido de ida, jugando en tierras colombianas, terminó 1-1. Y aquí va a salir entonces el rival de River Plate para la Recopa Sudamericana, que se va a disputar el 20 de febrero en Brasil o Colombia, y el 6 de marzo en el Estadio Monumental. Además, que el que gane este torneo sudamericano va a ingresar directamente a la final de la Copa Libertadores, a la fase de grupo de Copa Libertadores 2019, y además tendrá derecho de jugar la Copa Suruga Bank. El equipo brasileño, que dije, Thiago Núñez con Santos, Jonathan Heleno, Pereira Lodi, Lucho González, el argentino, Guimarães, Veiga, Marcelo, Nicao y Pablo. Los 11 que dirige Julio Comesaña, el uruguayo, Junior de Barranquilla con Viera, Piedraíta, Jefferson Gómez, Pérez y Fuentes, Narváez, James Sánchez, Cantilo y Barrera, Luis Díaz y Teófilo Gutiérrez. El árbitro del encuentro, reiteramos que comienza 20:45, será el chileno Roberto Tobar. Desde las 8:15 hora de nuestro país, es decir, en un ratito nada más, los Leones buscan una nueva instancia del Mundial de Clubes, del Mundial, perdón, de hockey sobre césped, que se está disputando en la India. Su rival en cuartos de final será nada más ni nada menos que Inglaterra, al que enfrentó en los últimos 5 años 7 veces, ganando 4 veces el equipo argentino y 3 empates. El otro cruce de cuartos de final que se va a disputar en el día de hoy será el que van a enfrentar a los seleccionados de Francia y Australia, que es el actual bicampeón mundial y número 1 de la Federación Internacional de Hockey sobre césped. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, una gran jornada vivió ayer Agustín Canapino, el reciente ganador del turismo carretera. En la noche de ayer, en el circuito de Daytona, culminó el bautismo de fuego del mismo sobre el Cadillac, propiedad de Junco Racing, el que es propiedad precisamente, y valga la redundancia, del argentino Ricardo Juncos, y que va a estar actuando en las 24 horas de Daytona, donde va a compartir butaca con Will Owen, Kyle Kaiser y René Binder a fines de enero de 2019 en la apertura del campeonato IMSA. El argentino giró durante 20 vueltas y dejó una muy buena impresión preparándose justamente para esta importantísima prueba automovilística que se va a desarrollar en los Estados Unidos. Un día como hoy de 1992, Daniel Osvaldo Scioli ganaba el campeonato mundial offshore y a partir de allí era observado por Carlos Saúl Menem, que lo llevó de la mano a la política. Scioli, luego de participar en distintos gobiernos y de tener la chance de ganarle a Macri en la ciudad y después de haber prometido eso en el gremio municipal, de que iba a ser el candidato del peronismo en la ciudad contra Macri, se bajó de esa posibilidad y aceptó ser compañero de fórmula de Néstor Kirchner. A partir de allí, el derrotero terminó como candidato en la última elección para enfrentar a Macri, donde fue derrotado. Ahora, con todos los videos y los recuerdos de lo que se dijo en el debate presidencial, Scioli quiere salir a hacer campaña. A pesar de haber sido uno de los peores gobernadores de la provincia de Buenos Aires, en el debate fue favorecido porque todo lo que dijo Scioli se cumplió. Es decir, que el gobierno que encaró Macri mintió aquel día y llevó el país a esta situación. Con eso se quiere hacer fuerte y detrás de Scioli está Eduardo Duhalde. 7 de la mañana, 7 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. No la borde. Seudónimo artístico de Atilio, José Atilio Dátoli, cantor, letrista y compositor, nació el 27 de abril de 1922 en Buenos Aires y falleció en esta misma ciudad el 12 de diciembre de 1996. El estilo de la orquesta de Juan D'Arienzo tuvo sus adeptos en gran parte de la comunidad tanguera y en modo especial de los fanáticos del baile, que se extusiasmaban con su ritmo picado y veloz. También hubo quienes lo escucharon con indiferencia, que les gustaba orquestas más musicales, mejor elaboradas y con otro repertorio. Pero nadie dudó que en aquel tiempo, año 1935 en adelante, que gracias a su aparición, el tango volvió a ocupar una posición privilegiada en un momento en que la música norteamericana estaba privilegiando. Músicos con una concepción moderna del tango, alejados estilísticamente de D'Arienzo, no dejan de reconocer que para el resurgimiento del género, hoy necesitamos la aparición de un nuevo D'Arienzo. A partir de 1940, D'Arienzo tuvo dos cantores emblemáticos. Uno fue un Alberto Echagüe con un repertorio profundamente dramático, y por el otro lado, Armando Laborde, un excelente cantor de grandes condiciones innatas, afinado y con un timbre agradable, del que muchos se han preguntado qué hubiera pasado si hubiera intervenido en otras orquestas con un ritmo más pausado. Pero lo cierto es que el ritmo de D'Arienzo lo atrapó, y en esto tuvo mucho que ver el éxito de la orquesta, hasta tal punto que dos oportunidades en que Laborde se fue con otros rumbos, regresó, y sus retornos a la orquesta siempre fueron acogidos con beneplácito, ya que el cantor y el director se necesitaban mutuamente. Alguna vez Laborde confesó: Juan te mataba, a la velocidad que tocaba no había garganta que aguantase. Su labor en la sala de grabación con D'Arienzo durante 40 años desde su debut en el Lisco el 26 de diciembre del 44 hasta 1984, cuando acompañado por la orquesta de Alberto Di Paolo realiza 10 temas para el sello Magenta, reiterando de éxitos de otra época y con la única novedad de Malena, nos dejó la voz de este muchacho de barrio que tanto en su forma de expresarse como en sus pensamientos sencillos pero acertados, llegó a grabar con D'Arienzo 145 temas. Después continuó con Héctor Varela, con quien grabó 24, y en el 52 vuelve con D'Arienzo con un éxito, entre otros, El vino triste. En el 57 forma rubro con Alberto Echagüe, secundados por la orquesta de Alberto Di Paolo, y graban 4 temas. En el 64 vuelve otra vez con D'Arienzo y permanece hasta el 74 grabando numerosos éxitos. Sin duda, Armando Laborde fue un cantor admirado por los degustadores del mejor tango, y su éxito se emparentó con el de Juan D'Arienzo, pero paradójicamente sus dotes artísticas no fueron aprovechadas en la medida de sus merecimientos. El querido Armando Laborde, con la orquesta de D'Arienzo, uno de sus grandes éxitos, De puro kurda. Más de caña, yo tomo sin motivo ni razón. No lo hago por amor, que es vieja maña, tampoco para engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro kurda pa' mí. Sé siempre buena la ocasión y a mí, ¿qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta. Y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de kurda nomás. ¿Qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor, me gusta así. Y por eso me pego al estaño. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de kurda nomás. Al fin si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo y de kurda nomás. Miguel, ¿sí? Tenemos en línea a la señora Carolina Antonini. Bueno, Carolina es dirigente gremial de los astilleros Río Santiago, y como es un conflicto tan eterno y tan permanente que nunca se sabe en dónde está parado, días pasados anunciábamos la posibilidad de que una comisión integrada por dirigentes sindicales viajara a Venezuela, que había aparentemente conversado con el interventor y habían llegado a un acuerdo. Hay una disputa salarial de por medio. Hay varias cosas, Carolina, que no sabemos bien en qué han terminado. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué ha pasado concretamente? Mira, la verdad que en este último periodo tenemos que decir que hemos podido avanzar en la pelea que venimos dando ya de hace varios años, pero este año centralmente a partir de la intervención y de los intentos del gobierno de Macri y de Vidal por cerrar la fábrica, por despedirnos y por paralizarnos todos los trabajos. En estos momentos estamos organizando el viernes un acto abierto a la comunidad en la fábrica a las 10 de la mañana, porque vamos a poder entregar el Araquín, que es un buque para la Armada, que lo teníamos en la fábrica hace varios tiempos y que por falta de insumos, bueno, estos intentos del gobierno de paralizarnos los trabajos, no lo podíamos terminar. Es un buque al que le hemos hecho la media vida y la verdad que para nosotros es más que importante el viernes en este contexto y en este año de gran lucha que hemos tenido las trabajadoras y los trabajadores de la fábrica en una gran unidad, poder entregarle este buque, porque lo que demuestra es que los trabajadores, cuando tenemos los insumos, cuando tenemos todo lo necesario para poder trabajar, trabajamos y queremos hacerlo. Ahora, pero la campaña mediática, pero ¿cuánto le falta a Leva Perón para terminarse? A Leva Perón nos falta un 3% para poder terminarlo en esta pantalla. Perdón, vamos a decirle a los oyentes que es un barco encargado por Venezuela en la época de Chávez, todavía está dando vuelta y no se terminó. Efectivamente. ¿No es un buque de doble casco, el primero que se realiza en Argentina? Quiero aclarar algo que no se terminó, porque cuando Venezuela mandaba la plata iba a las rentas generales de la provincia, y ese dinero nunca se supo si llegó o no llegó, y si llegó y no se mandó al astillero. Ahora, ¿en qué quedó eso que estaban negociando de que fuera directamente una cuenta del Arsenal? Y además, ¿hasta dónde Venezuela, con las relaciones difíciles que tiene con Macri, esté de acuerdo en terminar de girar ese dinero que falta, no? Mira, nosotros hemos tenido algunas reuniones con PDVSA, con el representante que tenemos en la fábrica de PDVSA. Han venido hace aproximadamente un mes legisladores de Venezuela a recorrer la fábrica. Estuvieron viendo no solo la construcción 79, sino también la 80, son los dos buques petroleros que estamos construyendo para Venezuela. Y lo que dicen los funcionarios de Venezuela es que ellos quieren el barco. Ellos han mandado a hacer varios barcos a Brasil, a distintos lugares, y ninguno se los han terminado y se los han entregado. Nos han dicho que están muy contentos con la calidad del trabajo que hemos realizado hasta ahora, y que ellos tienen intenciones de que se pueda resolver porque quieren la construcción 79. La situación que tenemos con la construcción 79 es que está en un 97% de su finalidad. Tenemos una traba, que es que muchos de los insumos que necesitamos para poder avanzar están trabados en la aduana desde hace muchísimo tiempo, porque hay que pagar alrededor de 6 millones por multa para poder retirarlos. Bueno, eso supongo yo que sería una simple disposición política y se salvaría, ¿no? Efectivamente, es una simple cuestión política, y en la paritaria que acabamos de cerrar la semana pasada, el gobierno tomó el compromiso de poder ir retirando esos insumos para que podamos avanzar con la construcción 79. Como bien vos decís, hay un tema político en el medio, el gobierno de Maduro, el gobierno de Macri, todo lo que eso significa. Pero bueno, desde el punto de vista de los trabajadores, estamos realizando todo lo que podemos hacer como trabajadores para poder aportar a que eso se resuelva, y efectivamente es una cuestión política que tiene que resolver el gobierno. Antonini, y con relación al salario, ¿cuál es la puja ahora? Mira, nosotros el jueves tuvimos reunión paritaria con el gobierno, y el viernes en Asamblea General aprobamos la oferta salarial. Cerramos una paritaria al 32% con el cobro del bono que la provincia de Buenos Aires va a pagar ahora cerca de fin de mes de 7.000 pesos, donde además hemos conseguido, por ejemplo, no solo el destrabe de los insumos para la construcción 79 que tenemos en la aduana, sino también que nuestros becados de la escuela técnica que tenemos adentro de la fábrica, los estudiantes puedan seguir como becados en la fábrica, lo cual para nosotros es muy importante en la defensa de esa escuela técnica y lo que significa poder formar estudiantes capacitados para poder darle continuidad en el trabajo. Por lo tanto, la verdad que en la Asamblea General se aprobó esa oferta salarial, y ahora, bueno, estamos esperando el compromiso que tomó la provincia de que esta semana iba a haber reunión de mesa de concertación. En la mesa de concertación participa el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete y la Pastoral, porque, bueno, tenemos todavía temas pendientes, como es el rubro de premio a la eficiencia que nos quitaron hace 5 meses, el tema de las vacaciones que quieren dejar de pagarnos. Perdóname, ¿cuántos trabajadores tiene el astillero? Hoy en planta somos 3.151, porque bueno, a lo largo de este año se han ido jubilando. Ahora, a partir de esas situaciones de negociación, y aparte de Eva Perón, ¿ustedes qué están construyendo o qué están haciendo ahora? Mira, nosotros tenemos, bueno, la Ara Quinta entregamos el viernes, estamos construyendo lancha de instrucción para cadetes de la Armada, dos lanchas de instrucción, tenemos la construcción 79, que es el Eva Perón, y la construcción 80, el Juan Azurduy, que son los dos barcos para Venezuela. Estamos tratando de destrabar un proyecto que hace años que también tenemos en la fábrica, que es para poder construir energía eólica, las hélices y las torres para energía eólica. El problema que tenemos todo en la fábrica, lo único que necesitamos hacer es el basamento para poder desarrollar eso, que a la provincia le significarían aproximadamente 10 millones de pesos. Y a su vez estamos trabajando alrededor de otros contratos que la empresa está cotizando, la posibilidad de la reparación de Lara Rúa, el Soledad, algunos laburos de metalmecánica, pero hoy por lo menos lo que tenemos el norte puesto a los trabajadores en poder terminar y entregar la construcción 79, que es lo más cercano que tenemos y que para nosotros sería un triunfo, ¿no?, de parte de los trabajadores poder terminar y entregar ese petrolero. Bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona esto, pero la verdad que pasan los años y el problema sigue dando vuelta. No se ha tomado conciencia de ni siquiera de adecuarlo a la modernidad, al desarrollo moderno que ha tenido el mundo. Un astillero que fue creado para cumplir un objetivo de defensa nacional y que ha sido descuidado históricamente, ¿no? Sí, efectivamente, como vos decís, lo que ha quedado a las claras en estos últimos años es lo que no hay es una política para desarrollar en general la industria nacional, en particular la industria naval. Posibilidades de construir tenemos de sobra, porque acá para de flete se gastan alrededor de 7.000 millones de dólares, porque no tenemos una flota mercante propia para lo que fue construido el astillero, porque no hay construcción para la defensa. Efectivamente, ahora ha surgido el problema hace ya algunos años de lo que es la industria pesquera y lo que significa. Digo, hay un proyecto de ley, nosotros trabajamos con los familiares de un hundimiento más por la renovación de esa flota pesquera que se ha costado vidas y vidas de trabajadores argentinos. Digo, potencial y posibilidades de desarrollar a favor de la soberanía nacional hay, lo que no hay es una política acorde a la defensa de nuestra soberanía, eso es lo que va quedando claro. Te saludo, Carolina, hasta cualquier momento. Gracias a vos, hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Están trasladando a la alcaldía de La Plata a Rodrigo Eguilior, el hijo de la fiscal que está acusado por abuso. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. La querida y admirada Norma Viola en el recuerdo. 14 años se cumplen hoy sin la señora de la danza folclórica. El 12 de diciembre de 2004 fallecía en la ciudad de Buenos Aires esta gran bailarina y coreógrafa de danzas nativas, codirectora y fundadora junto al Chúcaro del Ballet Folclórico Nacional. Su muerte fue como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio porteño de Caballitos. Había nacido en la ciudad cordobesa de La Boulaye y muy jovencita llegó a Buenos Aires, donde cursó estudios de danza clásica y contemporánea con los más destacados maestros. Viajó a Nueva York, donde hizo estudios especiales en el Instituto de Danzas de Martha Graham y de jazz junto al coreógrafo y bailarín Alvin Haley, tras lo que se radicó en Brasil durante un año y en ese país estudió el folclore del Brasil e hizo idénticas tareas en Colombia, Venezuela y distintos países de Centroamérica. En el 54 ingresó en la compañía de Santiago Ayala, el Chúcaro, como primera bailarina y ayudante de coreografía, y fue además autora y coautora de las coreografías que comprenden el repertorio del ballet folclórico argentino. Del 84 al 92, Norma Viola fue directora y coreógrafa del ballet folclórico de la Universidad de Belgrano y desde julio del 90 compartió con el Chúcaro la conducción del Ballet Folclórico Nacional. Al morir el maestro en el 94, ella siguió siendo la directora del organismo. Norma Viola, un inmortal de nuestras danzas folclóricas, a la que siempre recordaremos como la inmortal e imprescindible compañera de Santiago Ayala, el Chúcaro. Dos grandes bailarines a los que le debemos tanto talento y lo que es el hermoso Ballet Folclórico Nacional. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. Buen día, Miguel. Gran victoria de Sarmiento de Junín como visitante en Tandil 1-0 con Santa Marina. Colegiales empató como local en Murro, 0-0 con el Deportivo Riestra. Gran victoria de Atlanta. Anoche en Escalada ante Talleres en Timoti Castro, Atlanta ganó, gustó y goleó. 4-0 ganó el equipo de Villa Crespo para cerrar muy bien el año futbolístico. Otro que cerró muy bien la temporada, el Boque, Doc Sur, que le ganó 1-0 a Central Córdoba de Rosario para terminar segundo en la tabla. Decir que Centro Español perdió como local en cancha de Lugano 2-1 con Claypole, y Ballester empató 0-0 con Liniers para mantener el invicto Liniers desde que llegó el nuevo técnico Damián Troncoso, con 3 victorias y 1 empate. Lo llevaron a Damián Troncoso para que mejore el equipo. El equipo ha mejorado. Hoy tenemos 20-05, Primera B Nacional, Defensores de Belgrano recibe a Témpora, y un partido postergado de la quinta fecha que había sido suspendido por las inclemencias del tiempo. Hoy tenemos Primera B también, Deportivo Paraguayo, Juventud Unida, y hoy tenemos 17 horas por la B Metropolitana, Almirante Brown y el furgón de Villa Lynch, con un aditamento. Almirante Brown, como habíamos dicho, va a jugar de local en cancha de Talleres de Escalada, porque no hay plata para abrir el estadio, porque el último partido de local había pasado lo mismo, y la gente de la subcomisión de fútbol hizo una vaquita y finalmente abrieron el estadio. No hay plata para abrir el estadio, se juega la Escalada a puertas cerradas, después están el estadio sin cargo, no concentraron porque obvio, no había plata para concentrar, después dicen que apareció la plata para concentrar, pero ya era demasiado tarde. Estamos hablando de un club de la envergadura en el ascenso, de Almirante Brown, y el técnico Blas Yunta le pidió a sus jugadores que hoy vayan a la cancha, se repartan en autos particulares, porque no hay plata para el micro. O sea, a ver, y al presidente, el actual presidente Almirante Brown, Tony Argento, escucha este programa habitualmente. Yo creo que no es que no hay plata, sí hay problemas económicos en Almirante Brown, lo que ocurre es que hay una feroz interna entre dirigentes, donde dicen algunos que va a terminar el mandato, otros que se adelantarían las elecciones, otros que me presento en tal fecha como candidato a presidente y en tal fecha no. Bueno, hay un problema político importante en Almirante Brown. Decir que la Madrid va a buscar 1 o 2 delanteros, uno importante de la categoría, para la próxima temporada, que Vildoso, a sus 37 años, deja Comunicaciones y se va a jugar al fútbol de Chile, que el goleador de Estudiantes, Lionel Altamirano, de gran presente, también va a dejar el club. Se habla de un equipo del exterior, también me dicen que puede ser Chile. Estudiantes sale a buscar un delantero importante, y decir que en Dálmine, Martín Comachi y el gordo Lielman ya están recuperados de sus lesiones. Miguel, las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. El 12 de diciembre de 1945, hoy cumple años, nacía Roberto Giacomuzzi en la localidad de Quemuco, en provincia de La Pampa, músico, cantor y compositor, que desde su juventud participó del movimiento cultural de su pueblo como cantor solista y en grupos folclóricos, y también como bailarín de danzas folclóricas. En el 68 se radica en Santa Rosa, capital de La Pampa, y por trabajo se fue a vivir a Tres Cerros en Santa Cruz, donde a principios de los 70 escribe un poema con profunda nostalgia y se lo envía a su amigo Gerardo Lalo Molina, quien le puso música en ritmo de huella y que tuvo una gran aceptación entre los pampeanos, que empezaron a tocarla, cantarla y difundirla en todos los medios de aquellos tiempos, a punto que se convirtió casi en un himno provincial. Así nació La Huella de Ida y Vuelta, que se la grabaron intérpretes nacionales como los Quillahuasi, los hermanos Verbel, Cantoral y Néstor Garnica, entre otros. En el 70 regresa a La Pampa y en el 83 fue parte de uno de los conjuntos icónicos del folclore pampeano, que se llamó Alpatacal, junto a Lalo Molina, Paulino Orellado, Tito Morales, Mario Figueroa y Tucho Rodríguez. El querido Roberto Giacomuzzi en el recuerdo, a través de los Quillahuasis, que le grabaron su más grande éxito, ese himno pampeano que se convirtió en La Huella de Ida y de Vuelta. Y sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El 27 de agosto de 1974, se efectuó un acto de adhesión con motivo de la nacionalización del comercio de los derivados del petróleo. No quiero nada para mí. Solo soy la vigía y la custodia de la doctrina, de los preceptos y de los procedimientos de Perón. Y nada ni nadie me hará cambiar en mis ideas ni en mis banderas, que deben ser azul y blanco. Esto decía María Estela Martínez de Perón, y después comenzaba su discurso. Compañeros, les agradezco profundamente esta demostración de afecto y de solidaridad para conmigo, y les digo que soy solo la mano de Perón, que es quien nos guía. Como siempre, ustedes han dicho que Perón cumple, él cumple desde el cielo y desde la tierra. Él se ha ido físicamente, pero espiritualmente sabe que tiene a millones de peronistas que vamos a cumplir su obra desde el principio hasta el fin. Nuestro tema siempre ha sido uno, el de los justicialistas. El general Perón, desde esta histórica plaza, decía: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Y aquí estamos, todos unidos y solidarios, para cumplir lo que él siempre ha deseado, y que no tengan la mínima duda de que Isabel Perón, su alumna y su discípula, cumplirá fielmente su doctrina, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Sé que muchos piensan que porque soy una mujer no puedo llevar el timón, pero tengo dos brazos y una mano de Perón, y en la otra a Eva Perón. En una mano a Perón y en la otra a Eva Perón. Y continuó para terminar, diciendo: Perón y Evita sacrificaron sus vidas en aras y por amor al pueblo, y yo me he comprometido con esta apariencia frágil, pero con mi férrea voluntad, a conducir los destinos de la patria para que alcancen la grandeza nacional. Sé que nada es fácil, y sé que todos nos costará mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero como bien decía Perón, para llegar a la felicidad hay que pasar por la escuela del sacrificio. También les digo que empezamos el sacrificio por la cabeza, para que no sea siempre el pueblo el que pague. No quiero nada para mí, solo soy la vigía y la custodia de la doctrina y los preceptos de Perón. Y nacionalizó la boca de combustible a la Shell, a la ESO, a las empresas norteamericanas. Le sacó la caja y se la pasó a YPF, que era que el ingreso fuera para el Estado Nacional. Obviamente era un motivo más para que apresuraran su golpe de Estado. Isabel Perón nacionalizaba la boca de combustible, y entonces los trabajadores del petróleo, los trabajadores de la energía, hicieron en Plaza de Mayo una concurrencia masiva para agradecerle lo que había hecho. Ella dice: simplemente cumplí con el deseo de Perón, que la energía debe estar en manos del Estado. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas: Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, José de Chuzango, Derrensis. No, quisiera, porque no pude escuchar la audición ayer, quisiera referirme al partido de Boca y River. todo lo que estábamos viendo, inclusive los chicos de cuatro, se daban cuenta que el gol de River estaba por madura, no pasaba la mitad de la cancha, Boca. No conviene, no tendría que haber hecho cambio en el medio campo, poner a dos o tres, pero nuevo. No tenía medio campo. Después el técnico perdió la brújula cuando dos jugadores del mismo equipo, en este caso de Boca, se pelean en la mitad de la cancha. Ahí no le tienen respeto. ¿Qué tenía que haber hecho el técnico cuando pasó eso? Señores, venga, ustedes están suspendidos. Si no, me pasan sobre mí. Perdió el control del vestuario. ¿Me explico? Ya se le va a plantear de la mano. No lo obedecen, se pelean entre ellos, se maltratan. Quiere decir que no hay un técnico, no hay... Eso con Basile, con Bianchi no lo hacía. Bueno, feliz día del hincha de Boca. Gracias. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, mire, yo siempre llamo con bronca contenida, pero hoy pido disculpas, estoy muy tentado, porque después de escuchar dos cosas, los 80 puntos de esta gente y además escuchar los sueldos de los embajadores políticos. No lo disminuya, 81. 81. Y después de escuchar los sueldos de los embajadores políticos, estoy muy tentado. Y al respecto, ojalá tenga tiempo, yo de ese edificio que está en la esquina puedo escribir un libro. Yo hace muchos años trabajé en Cancillería en un puesto político. Y le quiero contar una pequeña anécdota. Yo que soy un gran defensor del Estado, tengo que decir pero. Mire, el primer día que aquí, hace tantos años me presenté a trabajar, viene un vicecónsul que era el ayudante del canciller de ese momento, que no voy a decir quién era, me dice, mire, fulano de tal, antes de empezar cualquier tema, el canciller le pide si usted le puede ordenar, espere que estoy muy tentado, si le puedo ordenar las cocheras de la Cancillería, que son tres pisos. Llegué a casa, le digo a mi mujer, no voy más, con lo que yo estudié, vamos a suponer que haya estudiado, con lo que yo dije, no voy más, como soy débil, fui a trabajar al otro día. Yo no tenía despacho, tenía una sillita y un escritorito. Cuando llego, había 150 personas esperándome, Miguel. Entre esas 150 personas, embajadores emblemáticos, esos que dan, en esa época daban clase en los canales de televisión. Bueno, a partir de ese momento a mí me llamaron, a ver cómo decirlo para que sea entendible y no sea una ofensa, me llamaron el pibe del miembro grande. Miguel, esto pinta que cierto... ¿Por el lugar de la cochera que estaban peleando? Claro, 150 personas, fui el tipo más poderoso de la Cancillería, Miguel, porque tuve que ordenar cocheras, Miguel. ¿Iban todos los rosas también? ¿Perdón? ¿Iban todos los rosas también? Todos, Miguel. ¿Y usted sabe que hay una clase ahí adentro, muy sí. fuerte, que se llama los rosas, sí. que son los muchachos que van para los dos lados? Miguel... Tiene mucho poder adentro de la Cancillería, históricamente, ¿no? Miguel, usted puso el dedo en la llaga. Hace muchos años, a ver, ¿cómo decirlo? El que admitía las promociones, que son de 30 a 35 por año, digamos que tenía una orientación muy particular y que cada vez que elegía gente, esa orientación pesaba. Miguel, ¿sabe qué es lo dramático? Y usted lo dijo, que yo tuve la suerte, dos años después, de ir a conocer a los... al personal de Relaciones Exteriores de Itamaraty. No sabían comer con cuatro cubiertos, no sabían la diferencia entre un Malbec y un vino Berreta, pero usted les daba una valija y vendían los productos de Brasil. Acá sabían comer con cuatro cubiertos. Cuando Brasil salió campeón del mundo, inventaron un café que se llamaba Pelé, le pusieron la marca Pelé porque Pelé era famoso, y se cansaron de venderlo. Sí, señor. Entonces, Miguel, y estoy nosotros hablando... Nosotros hubiéramos hecho lo mismo con Maradona, con cualquier producto argentino, y hubiéramos inundado el mundo en ese momento. Miguel, y estoy hablando, quiero ser meticuloso, quiero ser serio, estoy desactualizado, estoy hablando de una cancillería de hace 30, 40 años. Sí. Pero no quita que los cancilleres siempre pertenecen a la misma logia. Miguel, ¿y sabes que en conclusión llegué? Que si el Estado quedase en manos de la gente de planta permanente, directores que hace 40 años que están, que muchos no tienen ideas políticas, el Estado sería otra cosa, Miguel. Lo digo con... Pero ojo que el canciller que tenemos viene de carrera y la verdad, pobre tipo, me parece que ataja los penales al revés. Y pero eligieron, ¿sabe quién eligieron? Al que era especialista en, no me sale la palabra, al más politizado, al que más sabía de entre usted, salga usted, que tiene un nombre, ¿no? Es patético, Miguel. Miguel, bueno, quise poner, como escuché los 80, los 80 puntos, y además escuché un oyente... Que 81, no lo rebaje. Bueno, y además escuché un oyente que dijo que el futuro del país estaba en la soja. Dije, bueno, tengo que llamar y pasar mi grado de bueno, Miguel... pero no dijo eso, me parece que él se quejó al revés, que había mucha soja. ¿Quiere que le diga algo con la soja? Que estoy sorprendido. Mire, esto la verdad que no lo sabía, sinceramente, porque uno se entera todos los días de cosas muy extrañas. Lo voy a leer textual. Larga fila de buques todavía esperando para descargar soja en la Argentina. Sí, señor. El flujo comercial constante de soja de Estados Unidos se desaceleró un poco la semana pasada. Claro. Porque comercialmente hubo problemas con Estados Unidos y China, y entonces allí se enfrió un poco. Pero hay una larga fila de buques esperando la oportunidad de atracar fuera del río Paraná. O sea, nosotros le compramos soja a los norteamericanos, ¿sabe por qué? Porque es más barata. Y además le estamos vendiendo soja a China. No quiero pensar que estemos triangulando. No, hay algo peor, Miguel, que no se dijo del G20. Cuando se levante la segunda cosecha de soja, no iba a decir que esa soja no va a ir a ningún lado, porque ahora Estados Unidos le vende soja a China, Miguel. Eso no se dijo en ningún lado. O sea que la gente de campo, no sé cómo está... ¿Pero para qué le compramos nosotros soja a los norteamericanos? Yo me acabo de enterar. Y para eso fue el G20, Miguel. ¿Pero será para triangular? Para eso fue el G20, Miguel. O sea, porque la soja norteamericana es más barata que la que vendemos nosotros. Y tiene flete, el flete vale la mitad, Miguel. Nosotros no tenemos barcos propios, entonces el flete vale la mitad. No, pero compramos soja, yo digo, sí. Y después se la venderemos a los chinos. No, me parece que esa soja la vamos a tener que colocar en algún lugar pudendo, Miguel. ¿Pero para qué la usamos? Ah, bueno, para eso se hizo el G20. La verdad que no sabía que Estados Unidos no vendía soja. Gracias, Miguel, muy amable, y gracias por de haberme dejado contar la pequeña anécdota que es lastimosa. Hasta luego. ¿Quién es? Ángel Vicente de Bursaco. Bien recordaste, creo, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen que apareció en México a un humilde aborigen, el indio Juan Diego, que el Papa Juan Pablo II lo declaró santo. Quería decir que pueden chequear en internet Guadalupe, el 6 de enero del 17, Nuestro Señor Jesucristo dice, se avecinan terremotos y tsunamis, porque este país tan querido por mi madre, dice, aprobaron la ley del aborto, y nosotros como cristianos peronistas católicas estamos a favor de la vida, y nada de aborto legal, es una mentira, porque es ilegítimo matar la madre a un niño. No puede ser legal lo que es ilegítimo, es injusto, infanticidio, ¿no es cierto? También el 1 de julio del 18, la Virgen dice, mi dolor sobre esta tierra tan amada, dice, se ha entregado a contrariar a Dios, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que en 1531 se aparece al indio Juan Diego, fue, reitero, declarado santo, y también se anuncian sismos y tsunamis como castigo, desprotegido quedó el país de México cuando se aleja de Dios. Esto es en general, se llama la apostasía, olvidarse de Dios en general, el universo, ¿no? Es una señal de cuando esté por venir Jesús a restaurar todo, ¿no? Gracias, buen día. ¿Quién es? Sí, Miguel, buenos días. Miguel de Cachuelo. La verdad que esto de los 81 puntos, las cancillerías, todo es indignante, pero hay algo 10 veces más grave, me parece, que es lo que hoy sueltan a vudú. Y no porque sea vudú ni porque sea kirchnerista, la verdad me importa un pomo, porque es un ladrón. Y esto sienta precedente para todos estos políticos que tenemos ahora, que también sabemos que son una manga de inútiles y aparte un montón de ladrones, para que después no se los pueda meter en cana o van a saber que van a entrar un ratito y van a salir. Y como decía su compañero de equipo, esto la verdad ya me tiró la moral por el piso, porque quiere decir que nosotros por ahí tocamos una gallina y no salimos nunca más. Y esta rata ahora van a tener precedente de que se afanan el país y pueden salir con una tobillera, jugar, hacer lo que se les cante. Y eso la verdad es muy grave. O sea, mientras no funcione la ley, estamos al horno, Miguel. Que tengan buen día, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Escúchame una cosa, ¿le podés decir a Facio que no sea tan largo explicar tantas cosas sobre los personajes que él presenta, que son maravillosos, pero es un poco exagerado con las cosas que cuenta, ¿no es cierto? Que Facio, vos sabés quién es Facio, ¿no? ¿Hola? ¿Quién es? Ay, ¿no ves a Montalbano la serie? No. Ah, bueno, entonces lo siento. Chau. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Si bien el disenso es inevitable y hasta necesario, considero que hay que elegir entre dos sistemas económicos. Uno es el liberalismo, que lo pregonan los poderes económicos y los medios como Clarín y La Nación, y sus periodistas pagos para sostenerlo. Lo que me es incomprensible, el apoyo que le dan trabajadores que pertenecen a la clase media y baja, porque el liberalismo es un enemigo, es su enemigo, porque no dice el desarrollo del mercado interno, a mejorar la distribución del ingreso, a la industria nacional, a la sustitución de importaciones, a la ciencia y la tecnología, a la educación y la salud. El déficit que dice Macri es una falacia. Endeudarse para no usarlo como para el desarrollo crea cesación de pago. Agregado la corrupción generalizada, es explosiva. Aunque quieran asustar con el populismo, es lo que nos contiene y nos conviene votar, porque el populismo es pueblo, liberalismo es oligarquía. Gracias, ¿eh? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En el juzgado federal número 12, a cargo de Sergio Torres, cayó una denuncia de un particular llamado Juan Marcelo Soria, que denunció al responsable, al secretario de Derechos Humanos, y a su director administrativo por manejos irregulares. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Ballut, fue denunciado penalmente en la Justicia Federal por contratar dos empresas que estarían vinculadas a su mano derecha, Carlos Bularewski, director administrativo del organismo. La denuncia que la hizo Juan Marcelo Soria, y que recayó, como le decía, en el juzgado número 12 a cargo del juez Sergio Torres, marca que Bularewski hizo aprobar la contratación de dos empresas, una que se llama Transir Sociedad Anónima y otra Orbitar Sociedad Anónima, que tienen domicilio fiscal en la misma dirección que su estudio jurídico contable, que se llama BL, ubicado en la calle Tino Gasta, 3245 de Villa del Parque. Según el denunciante, Bularewski es el contador de ambas firmas, que además de tener el mismo domicilio, también tienen los mismos socios. De acuerdo a las denuncias a las que trascendieron desde tribunales, estas dos empresas simularon competir entre sí para prestar un servicio que jamás existió, y cada una se llevó 950 mil pesos por una de las contrataciones y 980 mil por la otra. La denuncia que promovió este señor Soria contra ambos funcionarios es por haber abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Denuncian al secretario de Derechos Humanos y a su asistente. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Una empresa que cotiza en bolsa está en cesación de pago. Se trata de Lombi, la firma de los calentadores o calefactores, pidió a sus acreedores renegociar una obligación de 150 millones tomada el año pasado. La crisis de la industria nacional, gracias a la apertura de la importación indiscriminada que hizo el gobierno de Macri, llevó a Lombi, una empresa nacional que se especializa en fabricación de hornos, estufas, calefactores, calefones, calentadores y demás, y el próximo martes, bancos y otros acreedores verán que no pueden levantar sus obligaciones negociables. Es decir, que esta empresa que cotiza en bolsa ha llamado a una refinanciación porque no puede levantar sus obligaciones. Recordemos que las obligaciones negociables son de clase 4 para redefinir su perfil de vencimientos de deuda financiera. Se trata de una colocación de 150 millones de pesos tomados en noviembre del año 2017 a la tasa de aquel momento de 5.4% a cancelar a fines del 2019. Bueno, ahora está diciendo que está en virtual cesación de pagos por la indiscriminada apertura de las importaciones que hace que se fundan todos los días las empresas argentinas. No es la única compañía con dificultades financieras, pero sí es la primera del panel general en convocar a inversores a una conversación para reprogramar la deuda. Lombi viene de cerrar un mal tercer trimestre con pérdidas por más de 12 millones de pesos. El freno de las ventas fue crucial para el mal resultado. Frente a una inflación de cerca del 40%, la facturación por ventas creció 2.6 en la comparación internacional, y además no solamente que se paró la venta por productos importados, sino que los productos importados se vendían más barato que los fabricados en la Argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana, 59 minutos, 20 grados, 9 la temperatura. El máximo tribunal del país avaló la ley de lemas de Santa Cruz y de esta manera le dijo que no al radicalismo que había presentado un pedido para que sean anuladas. La Corte Suprema de Justicia le dio un fuerte revés al radical Costa. Ayer la noticia dijo que tenía que resolverlo la Corte Suprema de la provincia porque es un tema netamente político provincial. En el 2015, Alicia Kirchner ganó la gobernación gracias al sistema de la ley de lemas. La cuñada de la expresidenta sacó algo más de 12.000 votos menos que el radical Costa, pero la ayudó el acuerdo con el exgobernador Daniel Peralta, que compitió dentro del lema del Frente para la Victoria, y entonces se sumaban los votos de los dos. El jefe de gabinete, Peña, se va a dedicar para que se ponga en evidencia la terminación de varias obras públicas a fin de que le sirvan como caballito de batalla para la campaña. cayeron los bonos en dólares hasta 2.3% por las dudas que tienen quienes comercializan con esos bonos acerca de la continuidad de este gobierno. En el próximo Congreso del Peronismo Federal a realizarse en Parque Norte el 19, el candidato Sergio Massa calcula aportar unos 4.000 militantes. Bajó el dólar, ayer cerró 38.75. Por la crisis, Argentina la ven como la única opción ahora para las inversiones, porque saben que el dinero de afuera aquí vale mucho y que pueden comprar bienes que están en decadencia por la apertura de las importaciones, y varios observadores están pensando en quedarse con empresas argentinas. La página deportiva. Barcelona y Tottenham Hotspur de Inglaterra igualaron 1-1 y con este empate ambos quedaron clasificados a la siguiente instancia de la Copa de Campeones de Europa. Quedó eliminado el Inter, que por el mismo grupo, el grupo B, igualó como local ante el PSV Eindhoven de Holanda 1-1 y quedó eliminado de la competencia. También clasificaron el PSG, que le ganó a Estrella Roja de visitante 4-1, el Liverpool ante el Napoli, que le ganó 1-0, también clasificaron a la siguiente instancia. Lo propio hicieron el Porto, que le ganó de visitante al Galatasaray 3-2, y Schalke 0-4, que superó de local al Lokomotiv de Moscú 1-0. También pasaron a la siguiente instancia de la Copa de Campeones, lo mismo que Atlético de Madrid, que igualó de visitante ante el Brujas de Bélgica 0-0, y el Borussia Dortmund, que le ganó al Mónaco también en calidad de visitante por 2-0. Hoy, entre los partidos más importantes, juegan por el grupo E, Ajax de Holanda ante Bayern Múnich alemán; por el grupo F, Manchester City de Inglaterra ante el Hoffenheim de Alemania; por el grupo G, Real Madrid de España ante el CSKA Moscú de Rusia; y por el grupo H, Valencia ante el Manchester United y Young Boys de Suiza ante Juventus de Italia. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continúa el desarrollo de la Liga Nacional con dos partidos en el día de ayer. Victoria de Comunicaciones de Mercedes ante Ferro por 90-77, en tanto Libertad de Sunchales le ganó a San Martín de Corrientes como local por 83-60. Hoy se van a desarrollar dos partidos. A las 21 van a jugar en Bahía Blanca Weber Bahía ante Regatas Corrientes, y a las 22 en la Bombonerita Boca ante Peñarol de Mar del Plata. Ahí en el tenis, Juan Carlos Ferrero, el mítico tenista español, venció a Tommy Haas por 6-3 y 7-6 y se volvió a consagrar campeón del Champions Tour de la Asociación de Tenistas Profesionales, que es una serie de torneos que reúnen a distintas leyendas de las últimas décadas. El tercer lugar del podio le correspondió al australiano Mark Philippoussis, que superó al belga Javier Malisse por 7-6 y 6-2. El Poder Ejecutivo prorrogó las extraordinarias en el Congreso para que salga la ley contra el tema de los barras en el fútbol. Luego de ponerse en evidencia que Diceo hizo la custodia del micro de Boca y el silencio aterrador del club y del propio presidente de la Nación cuando fuera presidente de Boca, Macri recibió el consejo del ecuatoriano de que hay que sacar la ley de barras para despegarse de ese problema, y entonces mandó a prolongar el cierre de las extraordinarias a los efectos de que se trate el próximo 18, porque ya tiene despacho de comisión el tema en diputados y pasa inmediatamente a senadores para sacar la ley contra los violentos. En la misma se contemplará que lo que son infracciones pasen a ser penas penales, y por el otro lado se está hablando también de otra situación que podría legalizar el tema de los trapitos y otras cuestiones circundantes que afectan al gran negocio que esconde el fútbol. River practica por primera vez en tierras árabes. lo hace en este momento en la hora 8, 5 minutos, 23 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Libertad Lamarque nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 24 de noviembre de 1908 y falleció en la Ciudad de México hace 18 años, en el año 2000, el 12 de diciembre. Actriz y cantante, vivió gran parte de su vida en México. Se inició en la actuación a los 7 años en obras de teatro vinculadas a la militancia anarquista de su padre. En el 24 vivían en Buenos Aires y la contrataron para actuar en el Teatro El Nacional y grabar discos en la compañía RCA Víctor, convirtiéndose en una de las primeras cantantes del tango surgidas en la década de 1920, que crearon junto a otras grandes cantantes la modalidad de vocal femenina en el tango. Su debut en cine ocurrió en 1930 en una película muda, Adiós Argentina, de Mario Parpagnoli, y en el 33 intervino en la primera película sonora, Tango, junto a Tita Merello y un gran elenco. Calificada como la reina del tango, fue elegida al año siguiente Miss Radio por votación popular en una revista, Sintonía. Su consagración como actriz melodramática fue luego de que protagonizara la película El alma del bandoneón en el 35, tras lo cual encabezó Ayúdame a vivir en el 36, La ley que olvidaron en el 37, Besos brujos en el 38, películas que le dieron popularidad en la Argentina y en el resto de América Latina. Después, por Puerta cerrada en el 39, recibió el premio a la mejor actriz extranjera en Croacia. Un nuevo contrato con los estudios San Miguel significó su traspaso a la comedia y filmó Eclipse de Sol en el 42, Romance musical en el 46, La cabalgata del circo en el 45 y un suculento contrato hizo que viajara a México, donde era una mega estrella y allí vivió hasta su muerte, así desarrollando una amplia carrera en el cine con casi 50 películas realizadas en ese país. También protagonizó un film en España, Así era mi madre, y volvió a la Argentina para encabezar un espectáculo, Hello Dolly, que tuvo una gran repercusión. Se presentó en todo el continente americano, lo que le valió el apelativo de la novia de América, y fue considerada la actriz argentina de mayor trayectoria en el ámbito internacional. Su última película fue en 1972, La sonrisa de mamá, una producción del Palito Ortega, y se retiró del cine en el 78. El resto de su carrera estuvo ligada al tango, al medio televisivo en el que participó de varias telenovelas como Mamá Soledad y Amada, y a la edad de 90 años incursionó en La usurpadora y 2 años después recibió el premio Ariel de Oro a su trayectoria. Al momento de su muerte, en el 2000, estaba grabando el ciclo infantil mexicano Carita de Ángel. La señora Libertad Lamarque, en el recuerdo, nos regala nostalgias. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia, escucha escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 8, 12 minutos, 23 grados 4 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Latino, Miguel. Así que hay un proyecto para cambiar del nombre a la estación Congreso del Subte A. Así es, le quieren poner. O el de Raúl Alfonsín. Así es. Y por poner la estatua del padre de la democracia en la Plaza Congreso. Mira, este gallego mentiroso e incapaz, porque estuvo todo a su mano para ser la gran figura de la política argentina después de Perón, lógicamente, porque subió con un apoyo electoral extraordinario, era un gran orador, ya ves que una cosa la doy por buena y otra no, pero fue incapaz de hacerlo. Pero lo peor del caso, con Alfonsín, yo le reclamo que lo peor que hizo fue impedir que haga la conjunción Perón-Balbín, porque él se opuso como abogado joven y integrante del radicalismo ante la posibilidad de haber logrado la paz total en la Argentina uniendo el radicalismo con el peronismo, con Balbín y Perón. Para mí eso fue lo peor. Después, como fue un inútil, no supo hacer las cosas como tenía que haber sido, que tanto declamaba, no hizo nada más que aumentar la vida, hacer cosas que no correspondían a un... ¿Vos sabés cuánto terminó la inflación con Alfonsín? Sí, 1000 y pico. No, 3000%. 3000%. ¿Te imaginas? Se fue huyendo 6 meses antes, pero gracias a Dios lo reemplazó el más grande presidente que tuvimos, después de... No, antes, más que Perón, fue el muchacho que venía de La Rioja. Qué grande, ¿eh? Qué grande. Cuando vino a vender todo, a privatizar todo, a hacer lo que hizo este canalla que tenemos ahora, mentir en la campaña, que iba a hacer aquello, lo otro. Y bueno, acá no hay una ley democrática que diga que quien promete y no cumple lo que promete queda descalificado. ¿Por qué no se hace eso? Anda un presidente que se proponga en otros países y lo haga a partir de mentira y cuando llegue a su presidencia no lo haga lo que todavía ha prometido. Nos queda dos días. Mirá lo que está pasando con Macron en Francia. Acá no, acá nadie se revela, acá nadie se levanta. Nos bajamos los pantalones y seguimos así. Bueno, era lo que te quería comentar, nada más. ¿Quién está? Buen día, señor de Renzi. Ariel de Castelar. Ante todo, felicitarlo por su programa y darle muchas gracias por lo que usted nos enseña. Quería decirle con respecto al señor Massa que no lo he escuchado hablar sobre algunos puntos muy importantes de nuestra nación, que son la soberanía territorial, las Islas Malvinas, Antártida Argentina, las tierras fronterizas con Chile. No le he escuchado hablar sobre el rol de las Fuerzas Armadas que deberían tener en la República. No le he oído hablar en absoluto de las cuestiones estratégicas que necesita desarrollar nuestro país en este momento. En fin, espero que alguien pueda sacarle algo de eso al señor Massa. Muchas gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Habla Roberto de Lanús. Quería pasar en limpio lo que dijo la señora esa de Fallo y Montalbano, que seguramente gran parte de los oyentes no entendieron. Montalbano es una serie policial italiana que emite la RAI y que a la Argentina llega por el canal Europa. Y tiene uno de sus ayudantes, que es Fallo, que hace enormemente larga cualquier información que el comisario le pide. Lo que quería decir la señora, que Carbone, el señor Carbone, a veces exagera un poco con el tiempo que le dedica a personajes no tan importantes y que toma un tiempo importante del programa que merecería que sea revisado, me parece. Gracias por traducirlo. De nada. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Seguramente en este tiempo tan difícil para la costa, donde hay un gran libro de queja en el país y todos nos quejamos, lo que está faltando es la capacidad de análisis desprovisto de los prejuicios para poder planificar lo que sigue. Cualquiera que se tenga que hacer cargo del gobierno, al otro día nomás se encuentra con la caja de Pandora, que es el endeudamiento producido por este gobierno, más allá del arrastre que teníamos de gobiernos anteriores. Todo se ha exagerado, todo se ha llevado a una situación de un cóctel explosivo, recesión con inflación, y no tenemos ni siquiera la mínima posibilidad de refugiarnos en alguna de las cosas que se pueden estar haciendo bien, porque no hay un solo número que cierre. Ahora, cuando uno regresa al comienzo de esta nueva etapa democrática y ve que Alfonsín se fue con un 3.000% de inflación, cuando uno se da cuenta que hubo que inventar la convertibilidad sacándole varios ceros al peso porque ya no se podía sostener aquella inflación que habían inventado el austral, y el austral se había evaporado, que tuvimos que terminar en una crisis con bonos, y que esos bonos fueron los que salvaron la situación del país, porque contrariamente a lo que Néstor Kirchner decía, que los bonos habían sido un desastre, los bonos salvaron al país porque los argentinos se autodefendieron como pudieron. Inventaron los canjes que harán vuelto, trataron de, por todos los medios, de descubrir el sistema financiero, y entonces aparecieron los patacones y todas las demás denominaciones, que fue una emisión paralela de dinero.